Muy bien. En el circulito verde de abajo de la página. Efectivamente, ahí abajo a la derecha tienes el circulito de WhatsApp. Pum, entras y directamente. A mí me pasó una cosa el otro día con el circulito considerable. ¿Qué te pasó? Pues como el miércoles pasado estaba malita, os estuve escuchando desde casa y al ir a mandar un WhatsApp me instaló el WhatsApp Sims ese. Y es una que no vea. Madre mía. Bueno, pues vamos a ver, porque estoy intentando abrir el WhatsApp y no me quiere dejar abrir esto. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo puede ser? Ahora es cuestión de ponerse en marcha. Así que, bueno, pues eso, que ¿qué tal el fin de semana? ¿Ha habido conciertos? ¿No ha habido conciertos? Ha habido muchos conciertos. ¿Por cuál has estado? Anda, cuéntanos. Pues he estado aquí en casa, en Revilife, viendo el viernes a tributo a Bon Jovi y a las putas locas, que estuvo muy bien, tanto uno como otro. Se vendieron todas las... O sea, hubo lleno total. Sí, y, sí, hubo sold out completo. Y la verdad completo. Es que lo pasamos muy bien, mereció la pena. Bon Jovi espectacular. El tío cantaba genial, parecía que estabas escuchando a Bon Jovi, incluso cantaba, yo creo, mejor que Bon Jovi. Bueno, esas cosas pasan a veces. Y las putas locas igual, muy bien. Uh-huh. Muy bien. Y el domingo estuve viendo tributo a Ozzy Bloody Bastard y tributo a Europe, que también estuvo muy bien los dos. Uh-huh. Fue un vermú cañero y muy divertido, lo pasamos muy bien. Uh-huh. El coleta nos hizo unos langostinos al whisky para chuparse los dedos. Así cualquiera, pues anda, no que llamáis. No se puede pedir más. Que bueno, vamos a mandar un saludito, lo primero, a los amigos que tenemos por ahí escuchando, que hay unos cuantos. ¿No? Sí, ya tenemos escuchas fijas. Escuchas fijas en unos cuantos sitios. Sí, sí, ¿no? Mejorada del Campo, Josito Jagger, que nos pone ahí todos los miércoles en el pub. Uh-huh. Y escucha toda la tarde ahí Salsa Roxa. Efectivamente, como tiene que ser. El programa de los miércoles. Pues eso. Saluditos también a Fanny y a Conchi, que también seguro que nos están escuchando. Seguro. Y bueno, hay más gente, pero como no nos dicen nada, pues entonces no les decimos nada. Pues decirnos algo y os saludamos a todos, pero efectivamente. Vamos, un saludo a todos los que nos estáis escuchando. Efectivamente. Bueno, pues una vez hecho este preámbulo, vamos a ir con la primera entrevista de hoy, que no la hemos hecho hoy, se grabó el otro día. Y bueno, ¿qué te parece? A mí me tiene enamorada. Ajá. Es que mola un montón. Mola un montón. Me alegro que haya cambiado el rumbo de su carrera musical, porque para mí ha salido ganando por el cambio. Ajá. Pues eso es bastante importante también, ¿no? Que cuando se hace un cambio, que sea para bien, para todo el mundo, ¿no? Evidentemente. Pero sobre todo para el que decide cambiar el rumbo, ¿no? Sí. Hombre, habrá perdido gente en ese cambio. Habrá gente que no piense como yo y gente que piense como yo. Pero bueno, para su carrera en solitario, pues que haya mucha gente que piense como yo. Efectivamente, eso es lo que hace falta. Bueno, pues estamos hablando de Pedro Rathkin, que era cantante en La Fuga. Sí. Y ahora pues está en solitario presentando un disco que se llama Norte. Norte. Y bueno, yo creo que ha encontrado un buen norte ahí. Yo creo que sí, ¿eh? A mí me está encantando. Le he dado un par de escuchas, porque la verdad es que, bueno, el chico la semana pasada me ganó. Porque lo hace con el corazón. Y me ganó y le he dado un par de escuchas al disco. Y estoy deseando que llegue el día 27 para ir a verle. Pues escuchamos la entrevista, que empieza ya. Labios de Bueno, pues por aquí estamos preparando un pequeño ratito interesante. ¿No te parece, Mamen, que va a ser interesantito? Yo creo que sí, tiene buena pinta. Tiene buena pinta, ¿verdad? Bueno, pues por aquí tenemos a Pedro. Pero claro, yo digo Pedro y la gente se queda un poco así como diciendo, ¿y qué Pedro es? ¿No? Bueno, pues preséntate tú mismo, que así la gente vaya captando tu voz y a ver si adivinan quiénes son por ahí, alguno o no. Bueno, soy Pedro, o dicho de otra manera, soy Rafkin, y nada, vine aquí a pasar la tarde con ustedes. Bueno, tampoco hace falta tanta con el de tú, vale. Vale. Bueno, pues para quien no lo sepa, Pedro es cantante de La Fuga. Aquí está es cantante, ¿no? Pues yo por lo menos lo que he leído por ahí. Que además tiene su proyecto en solitario. Ya este es el segundo disco. Que hay que echarle narices, porque por ahí la gente dice, ¿en 2 años dos discos? No, en 2 años no. En año y medio. Sí. Ha sido menos tiempo todavía, ¿no? Sí. Y todo bien, entonces. Sí, el primero se quedó ahí colgado en el aire. Estaba aquí presentándolo el 10 de marzo. Y dos días después tuvimos que volver de urgencia a Pamplona. Y ya pasó lo que todo el mundo conoce. Nos metieron a todos en casa y se acabó el planeta. Se acabó todo, absolutamente todo, ¿no? Se paró, porque hemos vuelto. Hemos vuelto peores. Yo creo que sí. Sobre todo algunos, pero bueno, así está el patio, ¿no? Bueno, yo la primera curiosidad que me entró después de andar indagando y esas cosas es, tú has decidido llamarte Rafkin por un motivo muy especial, además. Sí, es mi apellido, es mi segundo apellido. Y culturalmente creo que el apellido de las madres han estado relegadas a un segundo lugar muchas veces, bueno, justamente, porque para mí las madres son las verdaderas protagonistas de nuestra historia personal y es mi manera de homenajear a mi madre y a todas las madres, vamos. Y además por eso has dedicado tu primer disco íntegro a ella, ¿no? Bueno, hay un tema que sí, pero el nombre homónimo del primer disco se llama Rafkin y sí, está dedicado, por supuesto. Muy bien, y ahora llegas y te sacas un nuevo disco en el cual parece que has encontrado el norte. Está bien tener el norte para poder perderlo, ¿no? Por ahí me gusta mucho perder mi norte. Pero siempre teniendo uno donde volver. Y en este caso hacía un poco referencia a eso y también a que está grabado en el norte, está gestado en el norte, que es de donde yo soy. Y bueno, y desde el norte pues haré el campamento base y iré a donde sea. No, de hecho, en la portada tienes puesta una brújula ahí también, sí, ¿no? Con una cierta orientación. Por si me pierdo un día. Por si te pierdes, encontrarte bien y rápido, ¿no? Eso. Bueno, yo lo que sí voy a hacer es hacerte mi resumen de tu disco, mi manera de verlo. Sí, sí. Entonces, pues, me puedo estar equivocando o no. Eso ahora tú me dices. Bueno, pues yo digo que ya sabes que todo no es ni amor ni mentira. Es cuestión de esperar en la estación a que pase ese huracán mientras te tomas un tequila en Bacalar, mientras va llegando la normalidad. Aquí, el raro eres tú, porque si se quiere, se está, aunque todas esas hadas y duendes se empeñen en que hagas una sucia poesía. Tú tienes la palabra para ser la leyenda del tiempo, así que pasa de hadas y duendes. Joder, ostras. Muy bueno, muy bueno. Todos los títulos. Absolutamente todos. Sí, sí, sí. Y creo que un poco hilvanando también, sí, joder, la historia, ¿no? Genial. Mira, con eso se puede sacar otra canción. Pues nada, ahí lo tienes. Joder, está grabado, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Está grabado, escrito y de todo, porque esto, a ver, hay veces que me lo saco de la manga, pero cuando me lo saco en el momento de la manga, como no lo escriba, luego... Ya, claro. Olvídate. Sí, hay que andar apuntando siempre, si no... Esas cosas. Bueno, pues este es mi resumen particular, como te he dicho, y creo que, bueno, pues creo que es un disco bastante intimista y bastante tirando a otras cosas que yo creo que estás pensando para el futuro. Bueno, no voy con la idea de hacer nada en concreto en el estudio, o sea, no voy a decir voy a hacer un disco de rock, voy a hacer un disco de, no sé, lo bueno de ir al estudio con esa actitud es ir a hacer música, que es lo que yo quiero hacer. Al final las etiquetas nunca las he entendido bien, y este disco, lo bueno de este disco es que tampoco lo puedes encasillar en ninguna etiqueta en concreto. Nadie te va a decir esto es rock and roll, o esto es pop rock, o esto es, yo qué sé, pollas que sean. Sí, sí, cada uno que piense lo que quiera. Que guste, suene bien. Es un puñado de canciones que tengo muchas cosas que decir y ahí están. Hay desde una canción de rock urbano hasta un tango cerrado, con piano y bandoneón, o sea, hay de todo. ¿Y con qué tema de todos estos es con el te quedas como más tuyo? Todos. Que todos lo son, evidentemente, ¿no? Pero a lo mejor hay alguno que, no sé, que te ha pinchado un poquito más el decir, esto lo tengo que hacer. Como si tuviera 10 hijos y dicen, elige a uno. ¿Qué dedo de corte que me duela menos? Eso, siempre tienes un hijo que es un poco más tonto, pero bueno. Esas cosas pasan también, ¿no? Pero no por eso le vas a dejar de comer, ¿no? Yo tengo tres. Y a los tres les doy de comer. No seas mentiroso que no les das de comer. Les pones de comer, ya saben comer ellos solitos. Yeah. La cuchara se la llevan ellos. Eso. Yo he follado dos veces en mi vida y tengo tres. Este Pablo es que... Bueno, pues seguimos charlando un poquito de este Raskin, de esta historia, y bueno, ahora empezará las presentaciones, las giras. Sí, ahora ya por delante, ¿dónde? Sí, pues tengo bastantes FNACs también, en las que iré solo a presentar la canción. Es que me gusta las FNAC, hacerlas pues tal como nacieron las canciones, ¿no? Que es en casa, con la guitarra y fuera. Y luego ya empieza las presentaciones en conciertos con la banda y tenemos unas cuantas fechas. Está el 30 de octubre en Melide, en A Coruña, el 12 de noviembre en Castellón, el 13 en Valencia, el 19 en Toledo, el 20 en Burgos, el 27 de noviembre aquí en Madrid, en la Sala Cero, el 5 de noviembre en Las Palmas. No para. Sí. Eso. Hemos estado en casa mucho tiempo quietos y ya está bien. Ahora hay que moverse. Sí. Ahora es cuando toca moverse. Has contado, has hablado de tu banda, me imagino que serán los mismos que han grabado el disco, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Es una piña muy buena y son unos musicazos de Pamplona. En Pamplona tenemos la suerte de tener una buena cuna de músicos. Efectivamente. Sí, y bueno, ha sido muy fácil todo. Quedar, ensayar y hacer el disco ha sido algo sencillísimo. Uh-huh. Y además, creo que has tenido muchísima, muchísima colaboración y mucho apoyo para tema de arreglos y demás historias con, sí, Gorka, claro. En concreto. Gorka Pastor es el pianista y aparte hace música para películas, para obras de teatro. Tiene una música para un cortometraje que tiene un Goya. Músico muy, muy experimentado y siempre contar con músicos así alrededor siempre es una baza a favor. Yo aprendo muchísimo cada vez que estoy con ellos y yo llevo mis canciones y ellos las hacen bonitas y ya está. Y ya está. Sí. Bueno, yo creo que es que ya, digamos que las adornan porque bonitas ya son. Bueno, pues sí. ¿No? Visten con ropajes de etiqueta. Efectivamente. Bueno, hay que, pues eso, vamos a mandar un saludo al primero a Gorka, por supuesto, sí. A Joserra. Serra Michalena, su guitarra. Miquel, Miquel Jaguar, batería. Batería. Raúl. Raulillo, Raúl Serrano, es el bajista. Y Nayara, que apoya Nayara, ahí a tope. Sí, ¿no? Nayara Ruz, con los coros y las performances que hacen los conciertos y tal. Va sobrada, tío. Ayuda mucho, ¿no? Sí. Esas ayudas es que empujan a funcionar mejor todavía. Claro, todo lo que sea aportar. Que precisamente, pues yo creo que el aporte es mágico incluso. Sí, porque Nayara es una artista muy conocida en Pamplona, lleva muchísimos años dedicada a la música y al baile y tiene mucho, muchísimo que ofrecer, ¿no? Y llevarla en el equipo y que sea, que empaste en mi voz, que mi voz es de ahí, de todo ese conjunto es lo peor, pues ella hace que que tenga otro color y que luzca de otra manera, ¿no? Entonces es algo muy positivo. Es que hay que dar color a, la, a las canciones. Eso es. Y yo ahora digo, ¿y nos darías un poquito de calor tú? ¿Ahora? ¿Y color? ¿Con un vale, temita? Vale. Pues a ver qué tal. Pues elige el que quieras y adelante, te dejamos. Ya no espero que seamos los más desenfrenados, que salgamos a morir y brindemos a diario. Ya no espero ir a París en nuestro aniversario y que marquemos nuestros planes en el calendario. Solo quiero que lo sepas, aunque parezca lo contrario. Si se quiere, se está, ya no hay más vuelta. Puesto esto. La verdad es que impresiona. Sí, sí. Sí. Elegante. Sí. Muchas gracias. Las cosas, aquí las cosas las decimos como las sentimos, no nos cortamos mucho. O sea. Y bueno, pues la verdad es que con este ejemplo, pues la gente tiene que ir a buscar el disco y a comprarlo, pero vamos, sin ninguna duda, ¿eh? Y además es fácil de localizar, la portada es muy facilita de localizar, es una brújula y tu cara. Y tu cara ahí, ¿no? Y indicando en dónde está tu norte, además, en el disco, ¿no? Si sitúas Pamplona desde aquí, está más o menos por ahí. Sí, por ahí, sí, un poco ladeado. Es una de esas curiosidades, ¿no? Sí. Que a lo mejor, no sé si la habréis puesto ahí, aposta el no, pero poner mira, el norte, sí, pero perfectamente. Tiene toda la pinta. Sí, sí, sí. Mamen, si tienes tú, sí, cuélate, que te estoy viendo, ¿qué quieres? Sí, sí. Mientras estaba escuchando, me ha surgido la pregunta de cómo tú, que estabas en un grupo reconocido, acomodado, con ya un determinado estatus, ¿cómo de repente decides dejarlo todo y hacer tu proyecto en solitario? No ha sido una decisión mía, o sea, no ha sido una decisión propia. Fue una conversación que tuvimos, ellos preferían otro rumbo, otra dirección del grupo en la que yo no formaba ya parte y la conversación fue cordial, cada uno para su lado y les decía lo mejor. Pues enhorabuena, porque yo creo que sale ganando, ¿eh? Muchas gracias. Ah, hay diversidad de opiniones por ahí por las redes, sí, sobre si es bueno o malo. Todos tenemos boca y... No sé yo, desde el desconocimiento, tampoco soy fan de La Fuga ni los he seguido nunca, sí que he escuchado algún tema y tampoco te había escuchado nunca. Y a raíz de decirme, Berni, que te entrevistamos hoy, pues he escuchado algún tema y ahora sobre todo te he escuchado a ti, es que no tiene nada que ver. Sí, es otra. O sea, es que... Te lo he dicho antes, qué bonito suena eso, es que suena bonito. Qué guay, gracias. Es, y se pone a tocar antes de empezar, se ha puesto a tocar. Y estabas ahí escuchando y es que te va atrapando el sonido, o sea, me encanta. Es como un mantra, ¿no? Sí, no, es lo típico que dices, música que entra por los oídos y te llega al corazón, porque según vas escuchando te vas interesando y vas queriendo escuchar más. Sí, sí, pues te lo agradezco. O sea, yo la hago con ese propósito y... Me gusta que a la gente le llegue, claro. Pues llega. Por lo menos a mí me ha llegado. Y fíjate, ha sido el contacto inmediato, además, sí, ¿no? O sea, no es que ella misma lo reconoce, ¿no? Sí, además, no había escuchado mucho. Dicho, pues... Qué bonito suena eso, porque... Qué no guay. Sé, suena muy bonito. Muchas gracias. Y... Aparte de este que ha sonado, que ha sido el Si se quieres está... Antes escuchamos La Normalidad, pero a mí siempre hay una cosa que me llama mucho la atención, porque a todos los músicos os pasa. Hay un tema que dices, va a ser así. ¿Vais? ¿Lo grabáis? No me termina de convencer, hay que quitar, hay que poner, hay que... ¿Cuál es el tema que más te ha costado decidir de... y cambiar cosas desde que tienes el tema hasta que has salido del estudio? Porque siempre hay algún tema que, pues eso, sí, lo trabajas más después. El de Hadas y Duendes, uh-huh, nació como un tango. O sea, en un principio tenía una letra que me gustaba y quería probar a hacer una cosa diferente. Probé hacer algún tipo de ranchera tarantinesca, un poco sucia y rara, y no conseguía dar con ella. Entonces el pianista que llevo, Gorka Pastor, ha estado 6 meses viviendo en Buenos Aires estudiando tango, y le dije, mira, Gorka, quiero un tango cerrado, arraigado, y con esta letra. Y en una tarde lo grabamos y es lo que está grabado ahí en el disco, en su casa. Y dijimos, joder, ¿por qué no probamos también a darle, por probar, cómo sería esta en una canción de rock, ¿no? Y fue en el estudio, nos costó dar con ella, dar con los matices, pero una vez conseguido, dijimos, joder, pues también está muy guapa, ¿cuál metemos, tío? Con las dos. ¿Para qué anda? Ahora quito, ahora pongo, ¿no? Sí, las dos. Claro, y música y listo. Y según tu estado de ánimo, la música es estado de ánimo. O sea, hay días que te apetece escuchar un estilo y otros días otro. Pues ahí tienes. No, y además yo... con lo que has dicho, efectivamente, o sea, ahora traslado un tango a un rock. Complicado. En velocidades, sí, en ahora sí. Me paro, ahora sigo. Y manteniendo melodía para que tampoco sea tan diferente. Y llevo curro, sí. Ya me imagino. Y bastante, además. Sí, sí, sí. Y la más sencilla, esa de ya está. Pues esta que acabo de tocar salió también en una tarde, así tonta. Generalmente, cuando te sientas a hacer una canción es cuando no salen. Hay otras veces que llegas de madrugada a casa, coges la guitarra y dices, ostras, ya tengo la mitad hecho, tío, ¿cómo ha salido esto, no? Y es como coger una senda en el bosque y das con un bar. Y dices, ¿cómo llego aquí? Bueno, he llegado. ¿Quién ha puesto esto aquí? Eso, ¿no? Pues algo así, sí. Generalmente ha sido un proceso, como en el confinamiento teníamos que estar mucho en casa y post-confinamiento y la vida ha sido muy sedentaria, pues me he dedicado a tocar en casa y a escribir y a leer, que es la gasolina de todas las canciones, y bueno, ya ahí estoy. Uh-huh. Y lo que me resulta muy curioso también es eso de sucia poesía. ¿Por qué sucia? Porque... siempre me ha llamado la atención esa parte lírica que tienen los bares en el baño, ¿no? Yo, por suerte o por desgracia, he pasado muchos tiempos en los baños de los bares. Eso creo que todos. Y joder, la gente escribe muchas cosas y muchas son muy bonitas. Algunas son muy interesantes. Sí, hay cosas que te hacen pensar y dices, joder, cómo he tenido que venir aquí, a esta parte tan perdida del universo y tan sucia, para leer algo tan bonito, ¿no? Y un poco viene de ahí. Mm-hmm. Pero eso era antes, ahora los baños están súper limpios. Todavía hay algunos. Sí, queda alguno, pero yo me he dado cuenta de eso, sí. Que ya con el móvil, que ya no llevamos boli ni nada, ya no existimos en la puerta de los baños. Verdad. Los que quedan son de ya de... son ya viejos. Y bueno, también hay otra que, bueno, si lees el título, es la que abre el disco, dices, bueno, esto, ¿cómo puede ser? Y luego cuando escuchas la canción dices, ah, claro, que no es que no sea ni verdad, ni amor, ni mentira. Ni mentira, es que no todo es. Claro. Que es muy diferente, ¿no? A veces nos llevamos muchas desilusiones pensando que las relaciones no solo de pareja, que son amores perfectos, ¿no? Y no hace falta que sean perfectos solamente con que sean. No todo es amor, ni todo es mentira. Ahí hay un abismo en medio en el que mucha gente vive muy acomodada y no todo tiene que ser tan intenso en la vida como para semejantes disgustos muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y también es cierto que tampoco todo es verdad. Por supuesto. Porque yo eso es algo que llevo diciendo muchísimos años, ¿eh? Cuando, por ejemplo, ¿no? Tu salida de la fuga, ¿no? ¿Y quién tiene la razón? Pues tú tienes tu versión, eso ellos es. Tienen la suya, y luego yo digo, es que siempre hay una tercera versión, sí. La de verdad, sí. Que es parte de una y parte de otra. Claro, uno ha vivido su historia de una manera y es su verdad, y bueno, todo el mundo puede opinar. Por supuesto. Y la colaboración con Cuchi, eso ahí en sí. Esa leyenda del tiempo, haciendo homenajazo. Sí, a dos, a Camarón y a Lorca. Uh-huh. Dos personajes universales que se merecían un homenaje. No sabía cómo sacar una canción del flamenco y llevarla al rock and roll, ¿no? Entonces hay una fusión, hay un mestizaje en la propia canción que llama mucho la atención. Y faltaba el tercero en discordia, está Lorca, está Camarón. Está Cuchi. Absolutamente ningún problema ponerte en contacto con él. Y Cuchi, échame una mano. Cuchi es de las personas que llamas por teléfono y cuando cuelgas ya está tocando el timbre. Incluso a veces antes, si te descuidas, ¿no? Bueno, pues se nos va terminando ya el tiempo. Si tienes algo más que preguntarle, amén, de momento. Está obnubilada, si sí, te das cuenta. Sí, la verdad que me ha impresionado, me gusta mucho. Estoy así como muy tranquila. Bueno, pues ahora toca el momento promo puro y duro, es dónde conseguir el disco, cómo, de qué manera, bueno, estas cositas. Discos, pues en los FNAC, que creo que es uno de los únicos sitios donde quedan discos físicos. Uh-huh. Luego lo puedes pedir también en Maldito Records, en la página web de Maldito, de Habitus, que se llama. En las redes sociales tengo puesto un link de enlace a donde puede haber una tienda física, donde lo puedes mandar a casa. Y luego pues en las plataformas digitales, Spotify, iTunes, etcétera. Todas. Etcétera, sí. Que busquen Razkin, ¿no? Está Pablo por aquí, no, para preguntarme, no. A ver si me dejaba alguna. Ha salido, es que ese es que la llamas. Es que... Sobre todo en el merchand de los conciertos, que es donde tiene que estar la gente. Efectivamente, es que, yo lo digo una, otra y mil veces y lo seguiré diciendo. Tú puedes escuchar un disco y te puede gustar o no gustar, me da igual. Pero es que al final el directo es completamente distinto al disco, por mucho que se quiera igualar. Sí, sí, sí. No hay, y luego está la otra parte, el contacto visual, el contacto... Ahí perdemos todos, pero... Por eso digo, no, pero... Bueno, no te creas, ¿eh? Tú ganas mucho en persona con la foto del disco, ¿eh? Sí. Sí, sí. Para darte justicia. Muchas gracias, joder. Pues nada, habrá que mejorar las fotos. Pues aquí se nos acaba el tiempo. Si tienes alguna última cosa que quieras comentar, que no hayamos comentado. Nada, muchas gracias a vosotros, porque hoy en día sois la ventana que tenemos los músicos para salir al mundo, y muchísimas gracias por abrirme este hueco. Y nada, que espero que nos veamos pronto. Estáis invitadísimos al 27 de noviembre en la Sala Cero, aquí en Madrid. Y que nos vemos en los conciertos. Haremos los posibles y nos vemos en los conciertos. Bien, muchas gracias, gracias a ti por venir y encima darte el palizón. No, joder, bien encantado. Estar aquí. Pues nada, si te parece, dejamos que pase por aquí un huracán. Muy bien. Y así que la gente escuche también un poquito más de perfecto. Ti. Pues chicos, chicas, todos los que estéis escuchando, escuchar este huracán que os va a llevar el viento. No tengas miedo a querer volverlo a intentar. No tengas miedo a pisar, volver a tropezar. Nadie nos va a detener, sabemos luchar. Nadie sabe como tú volverse a inventar. A veces mis brazos son tu cuarto de estar, y a menudo tú eres más de mi mitad. Bueno, bueno, bueno, ¿qué dices este de la entrevista? Este chico promete, apuntarlo que va a llegar muy alto. Ajá. Bueno, pues por ahí están diciendo también del huracán y de todo, que también les encanta por ahí a la gente, nos va contando cositas. Sí. Así que, bueno, Mamen, ¿Qué hacemos ahora? Bueno, tenemos un ratito. Yo creo que podíamos soltar la lista de los conciertos, así no nos pillamos las manos. Pues venga. Si te parece, porque es que para este fin de semana tenemos un mogollón. Sí, porque además es fin de semana larguito. Ya hay domingo, el lunes es fiesta. Efectivamente. A mí me faltan días. Te faltan días. Yo creo que tenemos que ir al curso ese, a ver si dan un cursito de estar en dos sitios a la vez y esas cosas. Pues sí, a veces no vendría mal, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Bueno, pues empieza a contarnos cositas. Lo primero, por supuesto, las cosas de la casa. Las cosas de la casa. Hoy lo voy a decir, esta semana lo voy a decir por días, porque como hay muchos días, sí. Vamos a empezar por el jueves. O sea, sé mañana que tenemos el primer concurso de bandas aquí en Revilife. Empieza a las 7 de la tarde y toca Niño Muñeco, Vulgar Display of Power, Wonder Woman, Surco y Spaghetti Cats. Ajá. Tres temas cada uno. Y bueno, de ahí puede salir la nueva promesa musical. Todo es posible, todo es del posible. Año. Luego también tenemos en la sala Rockville Cumpleaños Metálico, que tocan también un montón de bandas: Dolatines, Soto, Rocky Martin, Manolo Ubi, Artemio Enemigo y Transmisión. Esto es en la Rockville a las 8. Ajá. Y luego tenemos el viernes, a ver, que también hay un montón, ¿eh? Alien Rock Explosion y Corbus en Barracudas. Ladies Crew y Token en el Elefante Blanco. También aquí en la casa tenemos el segundo día del concurso de bandas, que tocan Dilema Quarter, El Hombre Dinamita, Valiente Cobarde, Top Malta, Not Your Pets. Sí, ya está. Estos cinco grupitos, pues que igual hay que venir a apoyarles. Tres temitas cada uno. El voto del público es súper importante. O sea que cuanto más vengáis, pues mejor, os tomáis una cervecita cuando salgáis de trabajar tranquilamente y a escuchar buena música. Hombre, eso que nos falte, porque lo que sí podemos asegurar es que las 20 bandas seleccionadas van a dar cera, ¿eh? Sí, sí, sí. No hay, yo no veo ninguna que sea ni medio mediocre. No, tienen buen nivel. Tienen muy buen nivel. Sí. Hombre, eran muchas, se ha hecho una buena selección, porque sí, no sé sí. Si eran 52. 52 o 57, no, bueno, estoy no seguro. Bueno, no sé, 50 y muchas. Más de 50. Y se han quedado en 20, o sea que se ha quedado la creme de la creme. Efectivamente. Y ya vamos el sábado. Mira, el sábado tenemos los Token repiten en la Dulce Harley. Luego tenemos en Guadalajara a Jorge Salán en la sala Monkey Man. Stranger en la Rockville. Tenemos a nuestra, ¿lo puedo decir? Nuestra siguiente invitada, sí. Que vamos a tener ahora, Rute 33, que toca en Los Narejos Murcia, en el Rose Gold Resort. Exactamente. Que hace doblete viernes y sábado. Viernes y sábado. Luego nos lo contará. Bueno, pero lo decimos. Por ahí. En Valladolid tenemos en la Feria de las Muestras. Tenemos el viernes y el sábado un festival rock punk de lo más interesante. Ajá. Y además a un precio increíble, 2 euros la entrada al día. Madre mía. Y tenemos el viernes a Descon 2, Pate de Pato y Oquiadictos. Y el sábado Desacato, Yo No Las Conozco y Brea Bastard. Ajá. O sea que para la gente de Valladolid y alrededores... Es un buen festivalito. Bah, 2 euritos. Bah, y con mucha caña. Sí, sí, sí. Buenos grupos que merece la pena. Si no tienes nada mejor que hacer y eres de la zona... Pues hay que aprovechar y ir. Pues sí. Luego tenemos también, a ver, Eternal Psycho, el León en la sala Black Bourbon. Por cierto, un saludito para los de Metal Escala, que se ocurren mucho por allí en León. Claro que sí. Y a los de la Black Bourbon, por supuesto. A ver, luego tenemos aquí en la casa, en Revilife, tenemos un Sound System aniversario, 16 años de reggae, con Sista Checa y 8 horas de música reggae. Desde las 3 de la tarde hasta que se acabe. Bueno, también mola mucho el río. Sí, sí, molan un montón. Yo los he visto en la terraza y hacen... No sé cómo se llaman las trompetas estas grandotas, sí, ahí, que no es que tiene un nombre, pero ahora mismo no me acuerdo. Y es interesante, está muy divertido, merece la pena. Otra para apuntar. Tenemos Lobo Negro en el Elefante Blanco. Tenemos a Santos y Carbunco en la Sala Vicio. Luego tenemos el 35 aniversario de Potencial Hardcore Punk con la actuación de Matando Gratis en la Independence. Ajá. Luego tenemos a Nocturnia y Rey Lobo en la Escuela de Rock de Palencia. Siempre Alerta y Escaramuza en la Sir Rock de Aluche. Buen plantel para el sábado, ¿no? Ya te digo. Hombre, igual habrá más, pero... Sí, pero no, se nos han dicho. Escapado. Si alguno queréis... Que no lo digan. Que digamos vuestros conciertos, pues mándanos un correito a salsaroxa@prijuave.es. Y aquí, los miércoles, pues os damos publi de vuestro concierto. Da igual que seas de Murcia, de Valencia, de cualquier parte de España. Efectivamente, que aquí hablamos de rock hecho en España. Y ya llegamos al domingo, que en la casa, en la sala Revy Live, tenemos una super fiesta de disfraces con un pedazo de concierto que son Megara. Cualquiera se los quita para atrás. Además que pegan con el rollo Halloween. Sí, sí. Efectivamente, pega bastante. Además que son muy majetes. Sí, y dan muy buen espectáculo. Sí, sí. O sea que ya sabes. Para disfrutar. Luego tenemos también en la sala Siroco gran tributo a Leño y Rosendo. En la sala Histeria tenemos a Predicador. Y tenemos Halloween. Halloween con Sui. Con Sui y de Electroshock en Let's Go Rock Bar. Pues vaya telita. El fin de semana para que se aburra porque quiere. Pues sí. Y el que no ve música en directo también es porque quiere, porque hay para aburrir. Ya te digo. Efectivamente. Pues lo dicho, si queréis que hablemos de vuestros conciertos, pues como hemos dicho, salsaroxa@prijuave.es. Eso por un lado. Y por otro lado, si acaso se os ha olvidado o no habéis apuntado alguno, ¿y dónde? ¿Cómo lo recuerdo? Bueno, pues en prijuave.es/agenda-html, ahí tenéis, o entráis directamente en prijuave.es y arriba a la derecha hay un botoncito que pone entra en nuestra agenda. Y ya está. Y ahí os lo recordamos todos. Efectivamente. Para que no se olvide ni uno. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Raskin, ¿te parece? Me parece estupendo. Venga, vamos a darle cañita. Ya no volveremos a temblar. Ya nadie nos puede doblegar. Y que nos den por vencidos es parte del plan. Porque sabernos unidos nos permite avanzar. Vamos a frenar el huracán. Y a quien jugó a perdernos, vamos a dejar ganar. Hasta el final. Vamos a frenar. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 19, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We gonna rock around the clock tonight. Put your bell bands on, turn me on. We have some fun with the clock sticks. We gonna rock around the clock tonight. We gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We gonna rock, we gonna rock. I like to jump the baby, jump and rockin' everywhere. We're crazy about the baby, cause it's just like a jumping jack. Y bueno, nos vamos al más puro rockabilly. En esta ocasión no vamos a presentar ningún disco porque no hay disco que presentar. Pero sí hay que presentar una banda que suena de muerte y que hace algo muy, muy, muy diferente. ¿No te parece, Mamen? Sí, la verdad es que sí. Una voz encantadora, una música bailable, alegre y que invita a beberte una cervecita un viernes, un sábado por la noche. Y a darte un bailecito que otro. Sí, sí. Bueno, pues por aquí tenemos al otro lado del teléfono a su cantante, que aunque está con la garganta un poquito así, esperemos que pronto, pronto te recuperes bien. Lidia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal vamos? Aguantando, bueno, ¿no? Bueno, con estos resfriados que pillamos en esta época del año, que bueno, pues me ha tocado. Pero con optimismo para volver al escenario prontito, espero que en unos días. Ajá, pero si en Murcia no hace frío. Nunca hace bueno, frío aquí en Murcia. No tenemos temporada intermedia, entonces cuando viene el frío de golpe, pues nos ponemos todos malos. Te pilla de golpe y ya está, y no hay manera de pararlo. Exacto. Así que, bueno, pues curioso la manera en que os presentáis y las cosas que hacéis. ¿Nos cuentas un poquito? Bueno, la verdad es que Ruta 33 o Route 33, si nos ponemos finos. Exacto. Es un grupo que tiene ya 5 años de trayectoria. Empezó con unos aires que tiraban más al blues, la verdad que a una mezcla y con menos identidad, pero tras 2 años de su formación decidí cambiar la formación y montar un grupo de rock clásico de los años 50 con esta estética que estáis viendo, que es característica, y sobre todo con dos mujeres que estamos ahí, saxofón y voz. Cuando los proyectos rockabilly, pues bueno, hay grandes nombres como Wanda Jackson, pero sí que se asocia mucho más a la parte masculina. Entonces fue como una especie de rebeldía de liderar un proyecto de este modo y dirigirlo y llevarlo siguiendo un poco una intuición, ¿no? Y creía que era un formato poco explotado y que podía funcionar. Bueno, por ahí sé que alguien os fue a ver en nombre nuestro y bueno, salió encantada de allí. Sí, la verdad es que la actuación que tuvimos, la última que tuvimos, que fue efectivamente tu compañera, fue una actuación que todavía no se podía bailar, pero bueno, en las mesas la gente se notaba que estaba disfrutando. Y la verdad es que tenemos un repertorio bastante variadito, no somos muy muy puristas de rockabilly, por ejemplo, porque no solo llamamos música de los años 50, 60, sino que también hacemos versiones de los 80, pero hacemos que suenan los años 50. Lo que queremos es que la gente cante, que baile, que se lo pase muy bien, y hasta ahora pues parece que lo hemos conseguido. Ay, algo bastante complicado de hacer, ¿no? Sí, yo creo que sí, más en una ciudad pequeña como es Murcia, que también es más reducido los sitios de tocar, aunque bueno, supongo que a lo mejor también os movéis por los alrededores, Alicante, Almería, que está cerca, o solo... En la zona de Alicante, Torrevieja, siquiera tocamos alguna vez, pero nos movemos más en Murcia, nos ha costado mucho que se abriera paso y de salida del estilo flamenco, del estilo indie o del estilo años 80, para que se escuchara otra propuesta diferente. Porque aquí la verdad es que la región de Murcia no tiene mucha acogida, a pesar de que tenemos a Dual, que es premiado como el mejor artista rockabilly en América, ¿no? O sea, que es un género bastante olvidado y que siempre prefieren ir a la apuesta segura, que es lo que siempre funciona, ¿no? El flamenco o los años 80, pero poquito a poco hemos conseguido que se entienda nuestro concepto y quien quiere una fiesta diferente la tiene con nosotros. Pero fíjate, es contradictorio, porque yo que conozco Murcia, hay gran variedad de locales de rock, se le da mucha salida a los grupos de rock, hay mucho bar motero y se mueve bastante por la zona ese ambiente para el que va un poco enfocada vuestra música. Sí, no es tan popular en aceptación o en difusión o en los sitios donde tocamos, pero sí que es verdad que los amantes del rock y peña motera son nuestro grande aliado en cada concierto, porque además tiene un modo de divertirse muy sano y que se nota desde el escenario. Pero falta más cultura de abrirse y de programar cosas diferentes e innovadoras. Ese es uno de los grandes dilemas que hay en todos los lados con el rock, por desgracia. Bueno, también la pandemia tampoco ha ayudado mucho, porque igual supongo que muchos de los locales que antes funcionaban, ahora igual ya no funcionan, porque yo recuerdo un local de rock inmenso que se hacía mucho concierto de blues, rockabilly, además como muy americano, que era espectacular, y es que yo he visto vuestros vídeos y es que os he imaginado allí tocando, no recuerdo cómo se llama el sitio, pero además como con mesas en la calle, o sea, un sitio espectacular. Nosotros hemos actuado mucho hace ya unos años en el concepto de food truck, ¿no? Es como más americano, más de fuera, y cada vez que había food trucks era como un proyecto que encajaba muy, muy bien. Lo que pasa es que ahora mismo las food trucks ya no están en todo lo suyo y la verdad es que no hay tanta asociación. Pero bueno, la verdad es que tocamos desde ayuntamientos, plazas, a bares, es decir, que tocamos en muchos sitios. Hemos llegado a cantar encima de un camión, ¿eh? En marcha, a su nivel. Donde haga falta. Pues eso tiene que ser muy divertido. Yo fui una vez a un concierto así, que el grupo iba en un camión, iba en plan así, cabalgata, y la gente íbamos detrás, y a mí me gustó mucho. Bueno, pues desde arriba se vive diferente, porque cada vez que eso arranca y para, el contrabajista es el que peor lo pasa, ya te lo digo. No me extraña. O es que para manejar el bicho ese, eso no te lo cuelga del cuello. Es que se hace con trabajo. No, claro. Efectivamente. Bueno, vamos a decir quién te acompaña también y a mandarles un saludito, ¿no? Yo creo que se merece la pena que la gente sepa quién está, aparte de Lidia Martín, que eres la líder del grupo y la cabeza más pensante, quizá, no sé. Pero estás muy bien acompañada ahí con los instrumentos. Sí, tengo una muy buena compañía, son compañeros de fatiga en diferentes proyectos. Tengo a José Luis Martínez a la batería, a Pichu Méndez a la guitarra, a Mose Sánchez al saxo. Ya tenemos una nueva incorporación, que es Carmelo Gras Rocamora al contrabajo, que ya había tocado con nosotros. Este año va a hacer toda la temporada de manera fija, o sea que ha sido una suma después de que, bueno, que los músicos cambian mucho en los grupos, pero nosotros estamos bastante consolidados con la formación actual y esperamos que así sea. Y yo digo que si es difícil encontrar a un teclista, encontrar a un contrabajista debe ser la leche. Bueno, yo creo que es más difícil el teclista, ¿eh? De hecho, ahora hemos incorporado un teclista nuevo, que en breve esperamos poder sacarlo a escena, porque nos hace falta, es un género que te pide mucho teclado. Sí. Pero el contrabajista, la verdad es que aquí en la región hay varios y todos son muy buenos. No hay contrabajistas malos, por lo que yo he comprobado en esta tierra. Pero sí que es verdad que están muy saturados, porque la parte estética se busca mucho con este instrumento. Entonces, claro. Hay poquitos y los que hay trabajan mucho. Mira, aquí el último entrevistierto que hicimos, precisamente tuvimos un contrabajista. Estuvo aquí la Jean-Luc. Jean-Luc Godard Stripan. El nombre se las trae. Bueno, pues si quieres buscarlos por ahí, el batería además toca de pie y también hacen rockabilly a tope. Tenemos a nuestro baterista tocando curioso de pie en algunas canciones, porque ya lo conoce. Pues además el baterista de esta banda que te digo es compañero nuestro aquí de la radio. Los lunes hace Entre Forres y Lebowski por la mañana. Y es el batería del grupo Boycott, bueno. Así que es conocido un poco por ahí. Un rock diferente, sí. Bastante diferente. Y bueno, próximamente tenéis bolos y cositas por ahí donde poder ir a veros. Sí, claro, bueno, de aquí a final de año tenemos bastantes conciertos. Este viernes, si Dios quiere, y mi garganta también, estaremos en Roda, aquí en la región de Murcia, una fiesta del Oktoberfest, que también es muy habitual en nosotros. Es un local que ha cambiado de gerencia y que vamos a hacer una apuesta porque mucha comunidad extranjera, y al final pues en gran parte de nuestro foco de clientes, ¿no? Porque son los que esta música se han criado escuchándola. Y vienen más fechas hasta final de año. La verdad es que de repente se ha reactivado todo. Sí. De estar muy parados a tener muchas llamadas y no me sé ni la agenda de memoria. Es que es complicado porque a nosotros ahora nos hemos tirado 10 minutos para decir la agenda de los conciertos que tenemos, que vamos, que nos han hecho llegar, claro. O sea, que no son todos. Que no son todos, por supuesto. Pero sí, hemos dicho el vuestro del viernes y habíamos dicho el del sábado, pero el del sábado me has comentado hace un momento que... No, tenemos solo el viernes. Bueno, pues el viernes que la gente se anime y se vaya... Eso está por Los Narejos, ¿no? Por ahí. Sí, enfrente. Ajá, pues nada. Es un entorno además súper bonito. Hay un atardecer allí muy bonito. Sí. Y lo llevan dos chicos emprendedores, jóvenes, con muchas ganas. Y yo creo que vamos a hacer un buen equipo. Pues nada, habrá que acudir el que pueda, que vaya por allí y nosotros nos quedaremos con las ganas hasta que nos demos una vuelta por Murcia. Pues sí, porque... Bueno, Murcia... cuando venís nos tenéis que avisar, que damos para seguir. Pues sí, porque Murcia es un sitio precioso. Yo voy bastante, porque tengo grandes amigos allí y debo de ir en breve, que hace mucho con esta pandemia que no me paso. A ver, tendremos que hacer un viaje por allí. Me pasa a mí con Madrid, ¿eh? Que siempre estoy en Madrid y con esto al final no vas tanto. ¿Y alguna vez habría posibilidad de veros aquí en Madrid? Pues la verdad es que es una zona a la que me estoy empezando a abrir. Estoy contactando porque yo ya he actuado mucho por allí con el mundo de las orquestas hace ya bastantes años. Y ahora nos gustaría poder abrirnos camino en Madrid porque se llevan muchos grupos de versiones, las fiestas. Y yo creo que es un buen grupo para ese formato. Pero bueno, estamos abiertos a quien le interese que nos contacte y nos encantaría ir a Madrid. Pues yo te voy a hacer una sugerencia, así a bote pronto y porque sí. Próximo viaje que hagas a Madrid, que te encuentres mejor que hoy, te vienes a vernos y así ves las instalaciones que hay aquí y a lo mejor te gusta. Y decís, oye, pues no estaría mal venir aquí. Vale. Os aseguro... Es una muy buena idea. Te aseguro que... Todos los que estáis viniendo por aquí, músicos, y que está la gente que está cerca al tema de la música, están diciendo que, y el comentario que más suena, es que la sala Revilife, que es la que tenemos aquí, ahora mismo tampoco se pone la mano en el fuego, porque siempre hay opiniones para todos los gustos, es la mejor sala de Madrid. Pues nos encantará. Y a nosotros, yo soy de nuevas experiencias y he tocado mucho, mucho. Ya no solo con orquestas, sino con míticos personales. Yo soy más popera en mi proyecto personal. Lo que pasa es que me gusta el rock, disfruto con los retos. Y creo que es un género que bueno, que no se me da mal, ¿no? Y me encantaría volver a Madrid en ese formato. Pues ya sabes, invitada estás. Cuando vuelvas por Madrid me das un toque y te vienes por aquí. Pues nada, ya lo anoto y tengo visita asegurada. Por supuesto. Y bueno, tú por supuesto que tienes tu proyecto personal, como has dicho, que tienes ya unos cuantos discos también. Y a mí me surge una curiosidad, ¿no? Y es, ¿y con Ruth 33 os ha ocurrido hacer algún disco? De momento no, pero bueno, sí que tengo alguna idea alocada, que es una canción que compuse hace un año, que la veo muy en el formato de Ruth, es decir, quiero hacerla más que pop, una canción que tienda al rockabilly, e incorporarla poco a poco en el setlist. Y bueno, yo creo que para esta temporada la vamos a hacer, ¿eh? Pues a ver si es verdad, y cuando eso nos das un avisito, que le echemos una visual y sobre todo una escuchada. Por ahí. Una escuchada. Es que aquí pegamos palabrotas al diccionario cuando hace falta. Hombre, de momento que saquemos single o hagamos cualquier cosa, o cuando hagamos conciertos, yo ya pienso y sabe de todo. Y nos encantaría tenerlo cerquita y que lo disfrutáis el show en persona, que no fuera solo de oídas, sino que fuera de experiencia en primera persona. Sí, porque en persona gana, se suele ganar bastante. Si un grupo es bueno, si lo escuchas o ves un vídeo, si lo ves en directo ya te termina de conquistar. Mucho mejor. Además, en cuanto a los cantantes, donde se nos ves en el directo. Y yo no tengo nada que ver en un formato plano de grabación a los volúmenes, ¿no? Yo he visto algún vídeo vuestro y la verdad es que la puesta en escena me ha encantado. El juego que tenéis, la saxofonista y tú, es súper divertido. Sí. Me ha gustado bastante. Somos como una familia y ese feeling que tenemos, esa amistad, porque no somos solo compañeros. Lo que queremos es transmitir el buen rollo que tenemos al escenario y que no sea un concierto sin más, sino que cada vez que tenemos un concierto es que nos apetece, nos ilusiona y sabemos que es un rato de pasarlo bien y yo creo que eso se transmite y por eso todo el mundo lo acaba pasando bien. Bueno, Conchi por aquí nos ha dejado unas notitas. Ya sabes quién es Conchi, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, pues ya tienes tú más suerte que nosotros, que la conoces en persona. Tú fíjate, que todavía no nos hemos visto las caras, pero llegará el día. Por aquí me dice que le gustó muchísimo el espectáculo y que le encantó su manera de tocar el saxo de Montse. Sí, Montse, que es espectacular. Esto por Montse un lado. Montse es luz en el escenario. Sí, ajá. Porque además tiene una sonrisa espectacular. Y nos lanza una preguntita para vosotros, en concreto para ti. ¿Por qué Route 33 y no Route 66, por ejemplo, que es otra ruta muy conocida? Nos pilló con hambre y nos comimos la mitad. A ver, tiene ese sentido. Cuando creamos el grupo, que era otra formación, yo soy la única que quedó de la formación inicial, éramos todos de la zona de Cartagena, La Unión, Portmán. Y Portmán es mi pueblo familiar, todas mis raíces vienen de ahí. Y antiguamente había un camino que unía La Unión con Portmán, que se llamaba la Ruta del 33. De hecho, hay un bar en La Unión que se llama el 33. Entonces, pensando en jugar con la Ruta 66 y el camino que unía, pues decidimos que se iba a llamar así, Ruta 33. En homenaje a nuestra tierra. Qué mejor homenaje, ¿no? Pues sí, la verdad es que es curioso. De hecho, y lo hice este verano, ¿eh? Que yo desde que se montó el grupo queriendo ir a hacerlo. Y además, como este año he estado en el Cante de las Minas con la parte periodística de prensa, ajá, dije ya, este año no puede pasar, que haga el camino y que vea esta ruta. Y fue una experiencia súper bonita. Sí, porque hay que añadir que Lidia fue la jefa de prensa del 60 Festival del Cante de las Minas. O sea que te pegaste una buena curradita entonces. No te lo sabría expresar. Sobre todo es que terminé ese y me fui de jefa de prensa al Ecos Festival de Sierra Espuña, que es de música antigua. Es decir, estilos de música que yo no conocía. Pues he estado empapándome durante 5 meses y luego he descubierto que soy melómana. Y que cualquier cosa que me ponga así que transmita, el estilo que sea, me va a llegar y me va a gustar. Es que la música es así, ¿no? Es cuestión de... A ver, lógicamente a todos nos gusta más un estilo, un tipo de música que otro. Pero cuando una música llama, da lo mismo. De qué época sea, cómo esté hecha y de qué manera, siempre que transmita, claro. Todo aporta y todo crea una riqueza y una cultura y el escuchar diferentes estilos de música, yo creo que también se ve ahí la calidad del artista. Porque cuando... Depende del momento, ¿eh? Es que no siempre tardes de escuchar la misma música. Ahí está, y una persona yo creo que escucha diferentes tipos de música, tiene una cultura musical que le permite a la hora de expresar su propia música mucha más variedad y no una persona que solo escucha una cosa, no puede ser lo mismo. Yo, por ejemplo, cuando me pillo un día que estoy así en plan más enfadada o estoy más cargada, me pongo los primeros discos de Marea o de Platerito. Eso es lo que escucho en esos días. Para que veas que todo vale, ¿no? O sea, y luego, claro, quien me oye dice, pero tú escuchas esto, y yo, pues sí, y he escuchado Saratoga, y he escuchado Trabajanza, y he escuchado, por supuesto, Mago de Oz y todos esos clásicos de su día, ¿no? Mm-hmm. Y he cantado estas canciones. Claro. Al final me gusta enamorarme ¿qué te digo?, de la música, y depende para qué, y eso también me permite que a la hora de usar la voz se me adapte a cualquier estilo, porque ahora estoy llevándolo más en los acústicos, con Miguel Ángel Solano, que es el marido de nuestra saxofonista favorita, y hacemos un repertorio pop, pero con aires un poco más, no flamenco, porque sería una ofensa al género, porque yo no canto eso, pero hacemos un estilo diferente, una fusión. Entonces, soy muy variable con los estilos, intento coger de todo y versionar grandes clásicos del rock, de repente me pongo a cantar La Vereda, y a la siguiente te canto una canción de la Heredia, o sea, que es que es esa versatilidad, ¿no?, que me caracteriza y que hace que un género que no conocía, el de Ruta, por ejemplo, nunca había cantado Atlas de Tallín, que es un clásico y una canción muy, muy difícil. Y tuve que estudiar cuando empecé con Ruta para aprender a cantarla. Y el rockabilly es un género que va muy rápido. Necesitas una verbalización impecable. Sí, sí. Es que... Y se me resisten, ¿eh? A nada que se... Que falles la mitad de medio segundo, ya estás ahí... Ya se te ha ido de tempo. Ya se te va, ¿no? Totalmente. O sea que... Y los falsetes, los agudos, luego los graves. Tienes una versatilidad en el mismo rockabilly. Sí. O los clásicos. Es un género muy difícil de dominar, muy difícil. Y eso a mí me gusta, ponerme retos y ir mejorando sobre cada concierto, escucharme y hacerlo mejor al siguiente. Pues eso es lo importante. Pues se nos termina el tiempo, básicamente que tampoco queremos castigarte mucho la garganta. Si quieres decirnos alguna última cosilla que para que la gente se anime a veros y demás... Sí, que nos sigan en las redes sociales, que al final son el escaparate. Es, vamos a decirlo a lo bestia, ¿vale? Route 33 Music Group. Uh-huh. Y bueno, allí pueden seguir nuestros conciertos, pueden ver nuestras fotos, nuestros vídeos y que conozcan un poco nuestro concepto. Y que vengan a vernos en alguna de esas fechas, por supuesto. Uh-huh. Vale, pues ya nos irás informando de las fechas que tenéis para irlas añadiendo a nuestra agenda y que las vayamos cantando por aquí. Que eso pues sí. Es importante también, ¿no? Que lo podamos ir diciendo y que la gente se vaya enterando. Y que en breve podamos estar allí en Madrid. Ojalá. Ya que nos ponemos a pedir, vamos a pedir a lo grande. Efectivamente, ojalá que... Porque la verdad que cuando Conchi nos estuvo contando cómo se lo había pasado, que dice que le encanta tu voz y que se divirtió mucho... Pero es que una cosa es que nos lo esté diciendo ahora sí, pero es que cuando nos lo contó, es que salió entusiasmada el concierto. Sí, nos transmitió ese entusiasmo y la verdad que nos hizo mucha ilusión. Pues eso es lo importante, que la gente se lo pase bien y disfrute. Y disfrute, que al fin y al cabo es digamos, el objetivo que tenéis. Sí, totalmente. Divertir, disfrutar y pasarlo bien. Bueno, pues yo voy a dejar por aquí un temita de un vídeo que he encontrado vuestro, un vídeo que habéis grabado así en un sitio que parece como un bar, con una mesa de billar y demás, que a mí cuando lo vi me ha gustado ese vídeo también, ¿eh? La verdad. Es en mi cabeza pensante cuando vino una nueva promo decir, a ver, ¿qué hacemos esta vez? Claro. No, pero es que además con la iluminación que tiene ese vídeo, el ambiente que tenéis alrededor y tal como vais vosotros, es que queda genial. Pues me alegro, la verdad. Bueno, pues muchas gracias, Lidia. Ya no te molestamos más, que descanse tu gargantita a ver si el viernes puedes cantar. Es un placer poner mi voz activa para estar con vosotros un ratito. Pues... Que te recuperes para tu concierto del viernes. Exactamente. Y que sea todo un éxito. Y muchísimas gracias. Y en cuanto podamos vamos a ir a veros, eso seguro. Estaremos deseando veros y veros allí con nosotros. Un saludito y hasta siempre. Un saludo. You can lie. I'm loving if you're crying to me. Yeah, I know, but you're the one to blame. Hey, set me free. A stupid cupid's a picking on me. Hey. to picking on me. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I want to clear your wings so you can fly. I'm a lover and if you're crying, shame. And I know, but you're the one who dreams. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Find me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like with Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Cabilía a tope. Seguro que en el Jagger están moviendo los pies alguno. Pues seguro, mira, yo estoy aquí. O sea, que ya sabéis, gente de Murcia y alrededores, no lo podéis perder. Es que, vamos, esto invita a bailar, a moverse y a no parar. Oktoberfest, este pedazo de grupo con estas chicas mujeres al poder, esa pedazo de cantante y esa saxofonista, bueno, los chicos que las acompañan también, pero a mí me gusta mucho esto de los grupos de chicas. A mí también. O sea que hay que ir a verlas. Y hablando de grupos de chicas, hay otro sí. grupo de chicas que este viernes, que nos lo han chivado, este viernes es cuando está, ¿no? En la Sala Olvido. Sí, nos han chivado aquí dos conciertitos en la Sala Olvido para este fin de semana. Ah. Por si no os ha gustado ninguno de los que hemos dicho antes, el viernes tenéis en la Sala Olvido a Radioactiva Marta. Explosiva. Explosiva. Totalmente. Y el sábado tenemos a un grupo muy interesante también que se llama Mani Calavera, que hacen bueno, versiones. Sí, bueno, sí. Hacen covers de rancheras, pero con una marcha rockera, de rock, que, o sea, molan un montón. Efectivamente, pues ya sabéis, dos conciertitos más. Y si alguno sabéis alguno más, pues chivárnoslo al WhatsApp. Todavía os quedan 10 minutos para que nos los contéis. Sí, porque hoy, visto lo visto, vamos a irnos un poquito antes, porque yo tengo cosas que hacer, que hay que ir a currar y esas cosas, ya lo sabes. Bueno, yo, que hace no es que tenga mucho, tengo que ir a ver a José. Y Isidoro, buenas noches. Estará por allí, seguro. Sí, nos está escuchando. Ajá. Buenas noches, buenas Isidoro. Noches, Isidoro. Bueno, pues eso. Que si hay algún conciertito más, el WhatsApp, a ver, que me acuerde yo del número de WhatsApp. Yo es que tengo muy mala memoria. 608-600-551. Eso, y si no, el botoncito de abajo a la derecha. No es que yo sea más lista, es que tengo un cartel aquí enfrente. Ya, es que a mí el cartel me lo tapa el armario. Por eso no lo veo. Así que, bueno, pues eso, que si queréis contarnos o contarnos cualquier cosita, da igual de lo que sea, de algún grupo que creáis que puede ser interesante y demás, pues... Algún cotilleo, que nos gustan mucho los cotilleos. Hombre, ya te digo que nos gustan, un montón, un montón. Por cierto, hay un cotilleo con Debler que se han ido dos de golpe. Sí, algo he oído. Están... Se han ido los hermanos. Los hermanos se han ido y bueno... Nelson y no me acuerdo ahora cómo se llama el otro compañero, dicen que esos siguen adelante a muerte, así que... Sí, se han quedado solo dos. Efectivamente. Me lo contaron el otro día, pero como no he visto nada oficial, yo pues... sí lo vi y vi el comunicado de Álvaro, ¿es? O Alberto, no me acuerdo ahora mismo. Y de Sergio, de los hermanos. De uno de los hermanos, y luego vi el comunicado hecho por lo que es ahora Debler, y bueno, pues a saber qué proyectos tienen ahora, porque por ahí rumorea y comenta la gente de que tienen algún otro proyecto entre manos. Bueno, Josito, tú que nos escuchas todos los miércoles y eres reportero dicharachero, y sé que tienes mano ahí con los gemelitos, a ver qué te enteras por ahí y no lo cuentas para la semana que viene. Efectivamente. Pues eso, que tenemos más historia y más cositas, pero vamos a escuchar un poquito de musiquita también, ¿no? Que venga, pues, no solo vamos a estar dándole a la mojada. No solo de pan vive el hombre. Efectivamente. Bueno, pues un poquito de música que siempre viene bien. Siempre venga de tu boca, que no es... nuestra saliva sea nuestro mejor champán. Que por una vez salga todo bien, que nuestra mitad llegue a fusionar, que todo vuelva a ser como la vieja normalidad. Yo quiero besar, yo quiero abrazar, me quiero mezclar sin parar de bailar. Y tú que seas mi nueva normalidad. Salga todo bien, que nuestra mitad llegue a fusionar, que todo vuelva a ser como la vieja normalidad. Yo quiero besar, yo quiero abrazar, me quiero mezclar sin parar de... Bueno, pues estoy cayendo ahora en la cuenta, mamen, que se nos ha olvidado un concierto de aquí a la semana que viene, que no me has dicho. Nuestro entrevicierto. Efectivamente, el miércoles que viene toca entrevicierto. Con el grupo Redención, que estuvo aquí hace un par de semanitas, el batería, contándonos que habían sacado un nuevo single que acompaña al disco de la pandemia. Y bueno, se lo dijimos, les pareció fenomenal y como teníamos un huequito libre el miércoles que viene, pues dijimos, pues venga. Pues venga, y ellos han dicho, ¿quién ha dicho miedo? O sea que el miércoles que viene nuestro programa será, va a ser especial. Especial, entrevicierto de esos especiales de Salsa Roxa. Pedazo de concierto, porque no sabéis cómo suena la Redención, o sea, trayón, trayón. Pero total, ya veremos a ver si no rompemos algo aquí. Si no reventamos el estudio. Intentaremos que no. Eso sobre todo. Y otra cosa que no se me puede olvidar, de momento no tenemos nada programado a partir del día 10. Iremos programando poquito a poco, porque tendremos un par de semanitas o por ahí que tendremos que dejar de hacer programa. Pero... sin problemas, ¿eh? Cuando sea, ya os lo avisaremos. Y mientras tanto seguiremos haciendo programas, porque yo sé que hay ganas. Yo sé que hay ganas de otra parte muy típica de este programa, que hace mucho que no hacemos, y es de una tertulia. Una tertulia, además que sí. Ya se echan de menos, ¿eh? Sí. Pues en breve, en cuanto podamos. Si no es el día 10, pues será para finales de noviembre, primeros de diciembre. Iremos preparando una tertulia. Una tertulia buena. Y habrá que ir buscando temas. Entonces, como hay que ir buscando temas, para que no seamos nosotros los únicos que saquemos los temas a colación, pues, ¿qué quieres que te diga? Que esta gente nos diga, los que nos están oyendo, ¿de qué temas quieren que hagamos la tertulia? Tratemos. A ver, y hacemos una selección por ahí de lo que sea. Yo tengo uno. Tú tienes uno, ya lo sé que tú tienes uno. Pero hay más temas. Entonces, hombre, claro. De aquí a entonces tenemos tiempo para ir diciendo temas, que nos lo vayáis contando. O sea, que los que nos escucháis, pues darnos opciones de lo que queréis escuchar. Queremos que hagáis una tertulia de la Navidad. Pero no solamente que hagan tertulia, o sea, que nos propongan, sino que también... Claro, si queréis venir, pues nos lo decís. Asistan. Claro. Si no pueden venir porque nos lo dice alguien que está en Peñíscola... Bueno, pero por pues, teléfono. Por teléfono, por Skype, hacemos las tertulias también. O claro, sea, por teléfono, como hemos hecho con Lidia. Efectivamente. Aquí Bernie es una máquina de las telecomunicaciones. Exagera. Se hace lo que se puede y ya está. Así que, bueno, pues dejamos otro poquito de música y en breve, si no nos contáis nada, pues nos vamos a ir despidiendo. ¿Eh, mamen? Venga. Bueno, pues dejamos por aquí este Ada Sirvendés de Rafkin, que mola, mola mucho este chico, ¿eh? Sí, sí, este tema es muy bueno. Ahí va. Cati en un rato, que no te diga que te quiere de verdad. Chicha en Medellín, una cabaña en Tulum y escuchar el mar, un ceviche en el mercado de Santiago de Chile y a Rosario con bulldog a dejarnos pasear y a Rosario con vernos a enredar. Que se colaban en mis pesadillas. Cuando yo quería ir, decías que de allí volvías. Tú no crees en nadie que no lleve tu horario de oficina. No hay manera de escapar del ruido, de la lluvia de argumentos vacíos, cuando pides a la vida ir un poquito más lento. No hay manera de encontrar un cielo abierto, de escapar de las farolas y que sean las estrellas las que me vean dormir contigo, de frenar el minutero que marca nuestros latidos, que nos dicen cómo y cuándo hay que escuchar el viento. Voy a salir a volar. Resbalan las baldosas del baño de algún bar. Voy a salir a volar, volar, volar. Voy a joderle al tiempo y reventar todas las puertas de su cárcel, que en su patio me cansé de pasear. Ara López. Bueno, bueno, bueno. Y nos acaban de dar una notición. Importante, importante, ¿eh? Sí, sí. Por fin, en Murcia se abren las salas este fin de semana. Y ya habrá ahora conciertos. Sí, sí, además no son malos conciertos. Pues cuenta, cuenta. Pues mira, tenemos en la Garage Beach el sábado 30 a Juancho Scalari. Y el día 31 tenemos Tributo a Extremadura, Pedra. Y luego tenemos también un grupo de Madrid que toca en Murcia, que se en la sala Spectrum, que se llama Southgate. Ajá. Más, es que madre mía, los nombrecitos. Archetepi. Archetepi. Madre mía, o sea, es que no sé ni decir. Poneros unos nombres un poquito que sepamos pronunciar. Y es que además estoy mirando el cartel, pero es que las letras es que son de esta. En de, plan megagótico. No, sí. Y no hay manera. Of Disorder. Of Disorder. Of Disorder. Estos dan caña, porque son de estos que tienen las letras al revés, góticas. Estos dan caña. Bueno, pues por supuesto que lo que sí que tenemos es que decirle a Conchi gracias por decirnos la noticia, que nosotros no nos habíamos enterado. Pues está en Murcia. Hombre. ¿No? Además, ella también tiene ganas de. Últimamente hablamos mucho de Murcia. Hombre, claro. Es que tenemos a nuestra colaboradora allí. Bueno, Conchi, ¿tú conoces a un grupo de Murcia que se llama Reverso? Pues investiga y hablamos. Ahí te lo tiro. Hala, pues que vaya investigando. Y bueno, ya lo que sí que nos vamos a ir despidiendo, porque ya mira, son las 10 menos 10 ya. Al final se nos si es hace que la hora y nos metemos. Nos enrollamos como las personas. Nos liamos. Es que no puede ser que no sea atrás. Bueno, pues lo dicho a toda la gente, que encantado de estar por aquí, que la semana que viene más y además entretenidísimos a tope. Y bueno, que no conoce a los que has dicho, pero que los va a buscar. y nada, que mamen. Pues lo que tú digas, que ya se ha acabado esto, que es que se pasa volando. Bueno, pues hasta la semana que viene con Redención en Redención, directo. Efectivamente. En eléctrico, ¿eh? En eléctrico, aquí no vamos, nos andamos con chiquitas. Aquí a romperlo todo, que para eso estamos. Y bueno, pues os dejamos con este Tequila en Bacalar de Razkin y ya la semana que viene más. Pasarlo bien, ir a algún concierto. Con uno que vayáis en el fin de semana ya nos conformamos. Yo ya os contaré, por lo menos un par de ellos caerán, ¿no? Yo el viernes aquí estoy seguro. Yo mañana. No este viernes, al otro viernes yo estoy aquí seguro. Y este viernes, este fin de semana, no sé. Porque yo mañana vengo, ya os contaré qué tal los grupos. El viernes posiblemente también y el domingo seguro. Ajá, yo el domingo espero estar aquí también. Y como no venga a disfrazar, no te dejo pasar. Yo me pongo las bombillas. Aunque sea, cómprate una careta, Bernie. Pero si con esta careta que tengo, ¿qué más quieres? Me traigo una pintura y te pinto la cara. No sé, ya veremos a ver qué hacemos. Lo mismo me he visto de rockero. Eso ya vienes todos los días. Joder, ya me has pillado. Así no hay manera. Bueno, pues eso. Que disfrutéis, que lo paséis bien, que veáis música en directo, que si no podéis la escuchéis en vuestra casa, pero sobre todo que disfrutéis. Eso, a pasarlo bien, a disfrutar y a... sobre todo reírse mucho, que el domingo es la fiesta de Halloween, que la noche de los difuntos, efectivamente. A ver qué hacéis y qué liáis, truco o trato. O trato. Hasta la semana que viene, chao. Chicha en Medellín, una cabaña en Tulum y escuchar el mar, un ceviche en el mercado de Santiago de Chile y a Rosario con Bulldog a dejarnos pasear y a Rosario con a enredar. Si quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español, escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revivradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a... Mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel grovero, la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas.